Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Que queremos estar a los archivos. Ahí va. Que insistimos y vamos a insistir porque archivos hay. Sabemos que hay. El gobierno tiene la obligación de buscarlos donde estén. Y archivos hay. No puede ser que se les vayan muriendo las madres sin tener la noticia que pasó con sus hijos e hijas. Así que vamos a insistir. Además, tenemos que saber de los genocidas que también se mueren y sin una condena y sin haber pasado un día de cárcel. Así que seguiremos insistiendo. Bueno, decir que en el país están pasando cosas feas, totalmente feas en contra del pueblo. Hoy tenemos acá amigos nuestros que son médicos que nos van a contar la situación de los hospitales, la situación que están viviendo los enfermeros, que son la mano derecha de cada enfermo. El enfermero es el que sostiene al enfermo a veces hasta sus últimos momentos. A veces se tiene que ir el médico, que ya cumplió su horario, y el enfermero o la enfermera son los que se quedan a cuidarlos. Así que, bueno, le decimos al señor Larreta que se deje de echar gente que está necesaria. Después va a hablar mi amigo, que es el médico que está cercano al Elena Grierson, y nos va a contar también la situación, que es gravísima. Bueno, yo todo hoy tengo que decir lamentablemente que la situación en las provincias es gravísima. Están secando Catamarca, les están sacando el agua, están secando todo, no solo a la gente que se muere porque no tiene la suficientemente agua, sino todo el pueblo junto con sus animales y sus vegetales y todo el producto de la tierra. Bueno, eso tiene que terminar. Basta de darle concesiones y tierra y espacio a los ladrones que tenemos, que además de llevarse el agua, además trafican con los alimentos que tenemos para el pueblo. Este pueblo no puede pasar hambre. La Argentina no puede pasar hambre. Acá hay comida todavía para dar. Regalamos a algunos países comida. Y no puede ser que acá la gente se muera de hambre. Hace poquitos días nomás, una nena de 2 años en la provincia de Catamarca de Salta se murió porque no le daban ni leche el gobierno. No entregaban ni leche. Hacía meses. Ellos comen bien, cobran bien, afanan bien, ¿no? Y encima la gente se muere de hambre. Y eso hay que decirlo con mucho dolor, con mucho dolor. Que en las provincias hay gente que se muere de hambre. Y también en Buenos Aires, ¿por qué no? También acá en Buenos Aires. Hay gente que llega la noche y si la gente solidaria no llegó a tiempo para llevarle un plato de comida caliente, también se mueren de hambre. Así que bueno, decirles eso. Lo otro, que estos días se cumplen años del asesinato de Costiqui y Santillán. Todavía no hay justicia, todavía no hay presos, y los pocos que quedaron presos están a un paso de darles la libertad. Ahora la llaman libertad condicional. Hoy se la negaron a Francho. Ah, bueno, una noticia buena, se la negaron a Franchetti. Bueno, tenemos que seguir luchando. Yo les digo, y les repito cada jueves, que ustedes, todo, y ¿cómo se dice con el lenguaje nuevo? Ustedes. Sí, ustedes. Ustedes. Sí. Miren ustedes que la reta, pobre, ahora se llama la rata. Porque si no quiere que usemos la E. Sí, sí, sí. ¿Cómo le vamos a poner la E? Si él lo quiere. Bueno, algún día nos va a hacer un llamadito de cortesía. Bueno, yo les quiero decir que todos ustedes, amigos nuestros, compañeros y compañeras, todos son necesarios para nosotros y para que nos mantengamos acá. Sin ustedes, nosotros no tendríamos el apoyo, el amor, el calor que nos dan cada jueves que estamos acá. Ténganlo siempre por seguro. Si nosotros un día no podemos venir, ninguna madre, ustedes vengan. Vengan, no dejen la plaza vacía hasta que no tengamos toda la verdad y toda la justicia y para el pueblo. Hasta que el pueblo, todo argentino, no pueda vivir con dignidad, comiendo, manteniendo a sus hijos, trabajando. No dejen la plaza. Luche, que somos ejemplo. El pueblo argentino somos ejemplo en el mundo. Entonces ustedes son necesarios para abrazarlos, aunque está prohibido, pero un abracito por ahí, ¿no? De contrabando, ¿no es cierto? No se arrimen boca con boca, nada. Bueno, hay maneras de cuidarse, ¿eh? Bueno, entonces les quería decir eso. Les quería decir, yo hoy me traje escrito todo. Ahora voy a empezar a traer escrito todo porque me está fallando un poco la memoria. Yo creí que hasta los 90 iba a tener memoria, pero ya me pasé 2 y me está traicionando. Pero sepa disculpar a mi edad. Bueno, tenemos que decir que siguen perseguidos los mapuches, pero ahora es una vergüenza. Los ladrones denuncian a los mapuches, los ladrones que tenemos en la Argentina, los que dicen que son criminales. Bueno, los mismos que traicionaron al pueblo argentino, que nos roban todos los días, esos mismos están persiguiendo a los pueblos mapuches. Es una ironía trágica, así nomás. Bueno, eso, decirles eso. Decirles que siguen hostigando a Flavia en Córdoba, esa mujer que fue condenada diciendo que había ello perjudicado a su hija, y resulta que los verdaderos culpables de violación y persecución son los que están libres. Tenemos que seguir andando. Bueno, tenemos que seguir en estas efemérides acompañando a los familiares que están yendo a las marchas que se hacen en todo el país. Tenemos que seguir despiertos porque el Fondo Monetario Internacional nos sigue hostigando, se hacen los buenos, mentira, nos están robando. Pero hoy les doy una buena noticia, es que esta tarde desde La Plata sale una caravana para navegar sobre el río Paraná, defendiendo la soberanía que tenemos que tener sobre el río Paraná. Así que aplaudámoslos, cada persona que los vea en algún puerto, hay que aplaudirlos, porque la gente que se ofrece a ir, como el año que viene, que vamos a ir 10.000 personas al lago escondido, y de paso nos podemos ir a lavar los pies ahí en el lago escondido. ¿Qué les parece? Vamos, vamos, vamos. Si no nos morimos de frío. Bueno, condenaron a los culpables del asesinato de Berta Cáceres. Por eso no hay lucha inútil, no hay lucha inútil. Todo lo que hacemos sirve, todo lo que hacemos perdura. Y nosotros tenemos. Condenaron al que la mató. Al que la mató. Pero no a la empresa. La empresa está ahí. Claro, la empresa sigue robando al pueblo. Bueno, así que tenemos que seguir. Bueno, a ver, ¿qué más? Perdón, ¿no? Viejita. La matanza y una represión. Bueno, yo les digo algo, no sale en los diarios ni en la televisión, pero reprimen todos los días en la Argentina. Toda la gente que sale a luchar reclamando algo es reprimida. Y ayer habrán escuchado a Bernie que reapareció para amenazar a los camioneros, que no se meta con los camioneros, que alguna piña le van a dar. Bueno, sería bueno. No somos violentas, no, pero alguna piña le van a la que darle. Bueno, ¿qué más? A ver. Lo otro es. Bueno, todo está mal, el campo está mal. Y los hospitales están mal, bueno, todo, la justicia está amparando a los delincuentes que tenemos acá adentro de este país. Bueno, a ver, un momentito. Yo les voy a mostrar las fotos de la gente que fue asesinada. Este es un docente que fue reprimido ayer en una protesta. Esto para que vean que tiran con balas, que no todas son balas de goma, sino que tiran con las balas de plomo con la intención de matar. Bueno, tengamos en cuenta que todo lo que veamos irreal, que lo denunciemos, que protestemos, no tengamos miedo. No tengamos miedo, que los que tienen miedo son ellos, son los que reprimen, esos son los que tienen miedo. Nosotros tenemos que reclamar todo lo que corresponde, tenemos que estar en las calles. Hay que empezar a tenerle miedo también al virus, taparse, ponerse barbijo, cuidarse, lavarse las manos cuando uno entra a casa después de estar en la calle o en algún negocio, o tomar un vehículo, las manos, los que tocamos el pasamanos de un vehículo. Tenemos que tener precaución, no queremos contagiarnos, porque está todavía el virus así andando por las calles. Así que bueno, queríamos decirle esto. El poema que traje de Colombia, sí. No, lo que queremos que todo no está mal en el mundo. Ganó Petro en Colombia. Aplaudamos, chicos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Carajo! ¡Viva Colombia! Bueno, así tenemos que hacer igual y empujar para que estén también protegidos los otros pueblos que ganaron, gente de izquierda, como Chile, Perú, y resulta que no los dejan gobernar. Apoyémoslos y estemos cerca de todos ellos. Bueno, yo había traído un poema hoy. Sí, está ahí atrás. Estoy media... Y no sé si Beber y... Ah, sí. Igual va a hablar hoy Sandra, ¿no? Que va a contar lo de Elena Grierson, que además te cuento, un pariente mío, esta semana, un día, tenía fiebre y fue al Grierson, hospital que hace 10 años que está terminado y no tiene los insumos ni el personal que corresponde. Va y le dice, no señor, tiene que tener 38 de fiebre para que lo testemos. Y él no tenía 38, tenía 37. No le quisieron tomar la fiebre. Dijeron, tome vallaspirina. Lo mandaron a su casa. Bueno, a los 8 días, 7 días, ya estaba empeorando día por día. Fue a otro hospital, fue a ver a otro médico, lo testeó y tenía el COVID. Esos 8 días que estuvo sin atención, podía haber muerto. No, no lo atendieron. En ese hospital, que la Reta se traga toda la plata que votan en el Congreso para terminar ese hospital, que es un hospital modelo, y que en ese barrio, que son 3 comunas, atenderían a 250.000 personas que no tienen atención de la salud. Bueno, eso les digo, ¿no? Así que, como eso, varias cosas. Yo les leo este verso, pero después va a hablar de Derry sobre el Fondo Monetario, va a hablar mi amigo Zambrano, va a hablar el doctor... Yo no me acuerdo nunca su nombre. Miguel Merlo. Miki Merlo para los amigos. Bueno, lo vamos a hacer que hable en el hospital de General Rodríguez, donde la guardia de niños está siempre sin atender porque dicen que no tienen personal. Con tanta gente que hay sin trabajo en la Argentina, nadie puede puede decir que no tiene trabajo. Todos acá tenemos trabajo. Si las autoridades, en vez de pavonear con los ricos y darles todo lo que piden, como a los Vicentinos otra vez, le van devolviendo todo lo que robaron. Y hoy ya dije, ¿no?, que sale una marcha para pasar por el Paraná para defender la soberanía nuestra. Así que lo mismo que hay que ir a Vaca Muerta, un día vamos a saber que hay caballo muerto también. Bueno, hoy estoy graciosa, ¿no? Tengo una bronca de todo lo que pasa. Bueno, no hay que quedarse quietos, hay que hacer barullo. Bueno, le voy a leer este poema que es de Galeano. Se llama Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto una buena suerte, que llueva a cántaros una buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, ¿vieron que cuando pica la mano izquierda vamos a tener suerte? Ni llueve siquiera. Bueno, y aunque les pique la mano izquierda y se levante con el pie derecho y empiece el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo de vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies no cuestan menos que la bala que nos mata. De Galeano. Bueno, a ver. Buenas tardes, gracias Dorita. Buenas tardes a los compañeros. ¿De dónde la hice? Sí. Compañeros, compañeres. Cuánta tristeza que nos da todo esto. La injusticia con Maxi y Darío. Donde están libres gran parte de los responsables, como el ex ministro de Relaciones Exteriores, y también están todos libres los del asesinato de Cabeza. Realmente no es justicia. Y sobre el tema de la salud, una vez más, hoy hubo una movilización referida a los crímenes que hace la Reta. Está despidiendo trabajadores de la salud, enfermeros, vacunadores, testeadores, y no está resuelta todavía la pandemia. Bueno, él lo despide. Y tampoco termina el hospital de Lugano, como decían ahorita, para 250.000 personas. Y es una zona que además no tiene personas con prepagas, con obras sociales, con posibilidades económicas. Es la zona más castigada, hay dengue, faltan escuelas. Y además echa a los promotores de salud, pero es para matarlo. Realmente es terrible esto. Como si esto fuera poco, esta semana otro disgusto, porque hay un ataque a las organizaciones sociales que las acusan de coimear y todo. Pero esto lo empieza La Nación y Clarín. Pero desgraciadamente, en vez de enfrentar esa campaña periodística mala, hay una concesión amable. Dice, bueno, vamos a auditar esos fondos. Es una concesión a la derecha. No sacan conclusiones. Haciendo las concesiones a la derecha, perdió Bachelet, perdió Dilma Rousseff y perdió Cristina Kombat. A la derecha no hay que hacerle concesiones. En un momento que el capitalismo está en tremenda crisis, donde suben las tarifas, ahora van a poner un formulario para mantener los subsidios. Realmente tenemos que prepararnos a seguir la lucha y a no aflojar. Fuerza, compañero, y gracias, Norita. Beverly. Igual a Ricardo, voy a hablar de auditorías y formularios. Pero en el encuentro que tuvimos este lunes en ATE Nacional sobre la deuda del FMI, de lo que se habló es la necesidad de hacer una auditoría de toda esa deuda fraudulenta que desde tiempos de la dictadura seguimos pagando. Parte de la campaña para no pagar lo que no debemos. Pero tenemos una tarea muy inmediata. Vamos a seguir en estos próximos meses con toda una campaña por la anulación de los acuerdos con el FMI, porque es la única manera de dejar de pagar lo que no debemos. En este momento hay un amparo colectivo que está radicado en el Poder Judicial, y si bien no vamos a poner mucha expectativa en lo que puede suceder ahí, sobre todo si no estamos todos y todas en la calle, entendemos que es un amparo que corre a cuenta de nuestros derechos. Pide expresamente la inconstitucionalidad, o sea, la nulidad del acuerdo que firmó Macri en 2018, y como consecuencia de esa nulidad, exige la nulidad del nuevo préstamo que el gobierno de Fernández, Congreso mediante, firmó en el mes de marzo, concretamente el 25 de marzo. A no sé cuántos años del acuerdo, el préstamo que hizo el Fondo Monetario el 25 de marzo de 1976, como primer paso en el reconocimiento de la dictadura. Pero bueno, para lograr la nulidad de estos acuerdos necesitamos el apoyo de todos. Así que invito a todos, a entrar en el web. Vas a encontrar un formulario. Este es un formulario bueno, para que se sume su firma al amparo. Para hacer eso necesitamos pocos datos, tu nombre, apellido. Si querés conectarte con alguna organización, lo puedes hacer. El DNI, un domicilio. Y después sí, precisamos, porque es un trámite judicial, que nos envíe una fotocopia, una foto, la puedes hacer con el mismo celular, de tu DNI. Y después sí, parece que vamos a necesitar también una firma. Ese es un poquito más complicado, pero digamos, cuando hay ganas se puede, ¿verdad? Incluso he traído algunas hojas aquí. Si algunos quieren firmar, lo pueden firmar y después mandar esos datos a través de este formulario. bit.ly firmo el amparo. Muy sencillo. 2 minutos, mando una fotocopia, una copia que te sacas con el celo del DNI y después lo vamos a contactar por la firma, o lo puedes firmar en las hojas aquí. La otra conclusión de este encuentro del lunes, muy importante, vamos a estar con otros sectores, con muchas otras organizaciones en las próximas semanas, no, los próximos días en realidad, promoviendo la organización de una movilización popular el 9 de julio para seguir reclamando fuera del FMI, anulación de todos estos acuerdos, de toda la deuda, porque es indispensable para poder avanzar frente a las demandas populares tan insatisfechos y tantos más que van a estar reprimidos si siguen adelante estos acuerdos. Así que los esperamos a todos. Marita, gracias a los hermanos y hermanas del pueblo argentino por congregarse el día de hoy también. Estamos con la lucha contra la represión, contra las muertes por el Estado, está en toda la Via Yala. Queremos decir alto a la violencia, a todos los estados que están ejerciendo violencia y represión sobre el pueblo que sale a manifestar en las calles. Estoy el día de hoy aquí con mis hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Somos migrantes, en su mayoría jóvenes, estudiantes y trabajadores. Justamente vinimos a Argentina porque los malos gobiernos nos quitaron las oportunidades para estudiar en nuestro país, en la universidad pública y gratuita. Desde el 13 de junio, en nuestro país se desarrolla un paro nacional de carácter indefinido, que si bien fue convocado por las movilizaciones y colectivos indígenas del Ecuador, en la actualidad convocan a todo el país. ¿Cuáles son las demandas? Si bien es cierto, se han centrado 10 puntos centrales en la lucha es por una vida digna, compañeros y compañeras. Las mujeres en el campo se están muriendo. La gente que nos da de comer, la gente que trabaja la tierra, se está muriendo de hambre por políticas neoliberales, antipopulares del gobierno de Guillermo Lasso, que no solo ha actuado con violencia y con represión frente a estas manifestaciones. Tenemos el día de hoy 5 muertes ya, 2 muertes confirmadas y 3 compañeros que están en estado crítico por la represión del gobierno y la violencia que ha ejercido. Vivimos una dictadura, compañeros y compañeras, y hay que decirlos con letras mayúsculas. Hay militares en las calles, hay toque de queda, abusan en los horarios que no son permitidos. Hay jóvenes que ya denuncian las vejaciones de los militares y policías al estilo de años 70 o atrás, hasta para cortarles el pelo, compañeros y compañeras. 2022, el gobierno de Guillermo Lasso está matando a la gente. Los medios de comunicación tradicionales del Ecuador no han comunicado nada sobre la realidad que pasa en las calles. abrazamos a los compañeros, a las compañeras, al pueblo ecuatoriano que está poniendo la cuerpa en la primera línea de defensa de la lucha popular, pero también a las mujeres disidencias, a los colectivos sociales de jóvenes, a los gremios de obreros, trabajadores, estudiantes universitarios, secundarios, a los compañeros principalmente del movimiento indígena que están defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. Nosotros exigimos que el gobierno de Lasso, sí, convoque al diálogo, pero un diálogo donde nos demuestre con hechos las promesas. Porque sí, así como en las urnas ganó por todas las falsas promesas que no ha cumplido, esta vez sí. Usted quiere diálogo, habrá diálogo, pero con hechos, porque estamos cansados de toda la mentira de su gobierno, de toda la represión, de toda la pobreza, de todas las acciones que lo único que han hecho es favorecer a la banca privada y a las élites del país. No queremos más de explotación minera en nuestros territorios. Basta. Basta de lógicas extractivistas, de lógicas que acaban con la vida de la naturaleza, de los seres humanos. ¡Viva el paro! En Ecuador, viva la resistencia, viva la lucha popular, abrazamos fuerza para Ecuador y por favor pedimos que paren la represión, paren, dejen de matarnos. Vamos a anunciar los actos que hay de homenaje a Darío y a Maxi. A ver quién viene. A ver, los compañeros de Darío. Y después cerramos la plaza. Yo quería algo. Ladrillo, es que se decía la jueza a veces que por el caso de Trump, porque si no, que la Mercedes ven que lo deja, lo que ha seguido sin culpa y cargo. Diferente. Muchacho. Bueno, compas. Primero una emoción estar acá al lado de Nora, bueno, anunciando las jornadas que se nos vienen este sábado y este domingo, 25 y 26 de junio, con mucha emoción. Queremos invitar a todos a que se acerquen a la estación Darío y Maxi este sábado desde las 11 de la mañana, que vamos a estar con actividades culturales, ¿no? Nuestra estación Darío y Maxi, que para nosotros, como decimos, es una escultura popular. Es un lugar en donde la cultura de nuestro pueblo florece a partir de tantas luchas, ¿no? De tantas luchas por recuperar esa estación que hoy en día es un faro para la cultura de nuestros pueblos. Entonces, este sábado vamos a estar de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, en donde vamos a hacer una marcha antorcha para recibir el 26 de junio sobre el puente Pueyrredón. Y al día siguiente marchar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y poder estar recordando a nuestros compañeros. La realidad es que en estos 20 años, ¿no? Nos da mucha bronca que tenemos que estar estos 20 años planteando que los responsables políticos siguen sueltos, tanto Dualde, Solá, Aníbal Fernández, son tipos que siguen blindados por el Poder Judicial, siguen blindados por el Poder Ejecutivo también, y siguen siendo mencionados como si fueran grandes representantes de la política cuando sabemos que son asesinos y que tienen que estar presos. Así que bueno, este 26 de junio nos recibe así en la lucha contra la impunidad, pero también recuperando el ejemplo de nuestros compañeros Darío y Maxi, que eso nos parece muy importante. El ejemplo, el gesto de Darío de bancar hasta la muerte a su compañero sin conocerlo, es un gesto que para nosotros es un gesto que siembra mundos diferentes. Y eso es lo que nosotros reivindicamos de los compañeros y la lucha por cambiarlo todo. Así que les esperamos a todos y bueno, con mucha emoción vamos a estar recordando a nuestros compañeros y siguiendo la lucha. Bueno, eso. Bueno, lo de Fanchetti Acosta y de Sopla Jor, en estos días veníamos con la preocupación de que estaban pidiendo su libertad, como cada año, por todo el tiempo están pidiendo su libertad. Bueno, gracias a la lucha y a las últimas jornadas que nos pudimos dar en las últimas semanas, logramos que se revoque ese pedido de libertad. Así que bueno, vamos a seguir dando pelea por justicia completa, compa. Invitamos a Norita, que ya le hemos hecho llegar nuestra invitación, pero bueno, también sabemos que como cada año nos está acompañando. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Sí! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Sí! Julio López.